Haber sido diputado por la Libertad Avanza, Adrián Rabier. Adrián, buenas tardes. Kai, Emanuel y Gastón te saludan. ¿Cómo andás? Hola, buenas tardes, un placer estar acá. Hola, Bueno, Adri. finalmente es la confirmación de lo que hasta ahora parecía un dato no informativo, un dato de color, un dato que muchos negaban. Javier Milei en la provincia de La Pampa está ganando por paliza, 35 puntos a 29 el segundo y 26 el tercero, y esto indica que vos tranquilamente hubieras sido diputado nacional en la próxima gestión. Sí, exacto. Lamentablemente no va a poder ser, al menos en esta oportunidad, pero muy contento con los resultados que se están viendo, que no sé si son una confirmación, porque realmente creo que hasta los más optimistas dentro del espacio se están sorprendiendo, ¿no? Porque la diferencia incluso del espacio frente a las estructuras políticas tradicionales es amplia y creo que eso muestra que bueno, que han subestimado un poco el trabajo que se viene haciendo desde el espacio. Adrián, ¿cómo te va? Emanuel Lobato te saluda. Adrián, uno imaginaba que podía tener una buena elección Milei a nivel nacional y a nivel provincial, siempre hablando de los tercios y demás, pero que ganara La Pampa es a priori sorprendente. ¿A ustedes también los sorprende ganar La Pampa? Bueno, yo lo venía comentando con mi entorno. O sea, yo tengo diálogo con Milei hace mucho tiempo, lo conozco desde antes que tenga esta entrada en la política. Sí. Y cuando él me hizo la invitación a participar de la política, para alguien que, como yo, que no hago política, soy economista, hago análisis económico, me dedico mucho a la investigación y la docencia, muchos me decían, bueno, que igual no entrás, porque realmente había dos. Se jugaban dos bancas nada más de diputado nacional, considerando lo grandes que son las estructuras tradicionales bueno, de justicialismo y el radicalismo junto a Cambiemos, realmente parecía difícil. Pero evaluando un poco la figura de Milei como venía en las encuestas, o lo que se venía escuchando, más el diálogo que uno tiene con el entorno que le toca, realmente mucha gente venía diciendo que iba a votar a Milei, que realmente veían ahí una posibilidad de cambio, y yo realmente cuando acepté finalmente esa propuesta de Milei pensé que sí, que podía entrar, que podía darse la situación, y bueno, después apareció el problema más burocrático que impidió la postulación, pero sí, sí estaba la expectativa. Ahora que se confirma este resultado, al menos en los primeros resultados que se están arrojando, creo que muchos estamos sorprendidos. Obviamente dentro del espacio gratamente sorprendidos, me imagino que en los otros espacios habrá preocupación. Me ponía a pensar hoy en vos, justamente cuando estábamos con el tema de los resultados y demás. Y digo, qué sensación agridulce igual, ¿no? De tu lado, vos decías esta cuestión burocrática. Yo se lo decía al señor Ortiz, digo, hay tiempo para preparar una presentación de todos los papeles para cada candidato. Pero bueno, más allá de esta cuestión, hoy podría ser, hoy no, digo, a partir de octubre, digo, con estos resultados, estarías tranquilamente como diputado nacional. ¿Tenés algo de sensación agridulce con todo esto o no? ¿O solamente es estar bien por los resultados que tiene Milei en La Pampa? Y la verdad que yo no nunca pretendí vivir de la política, nunca pretendí dejar de hacer lo que hago hoy en el mundo de la academia. O sea, mi mundo es ese, donde me dedico a investigar, a dar clases, a estudiar, a aprender, enseñarle a los alumnos lo que aprendo. La verdad que eso es lo que disfruto, con lo cual no tengo un dolor en el alma de alguien que ha hecho una carrera política y cuando vio que estaba a punto de alcanzar el objetivo, no se hizo, ¿no? Yo realmente disfruto mucho mi vida laboral y profesional como la hago, estoy muy cómodo y esto para mí era muy contradictorio, o sea, yo siempre había dicho que no iba a hacer política, como nota personal, ¿no? Y la verdad que cuando Milei me lo propuso, yo sentí que podía darle una mano en La Pampa porque hace años que vivo acá y trabajo acá y la verdad que conozco mucha gente y también la posibilidad de ser parte de un congreso de cambio como el que viene, porque realmente la oposición, no solo el espacio de Milei, sino también el de Juntos por el Cambio, ya con el resultado que tuvieron en la elección anterior hace 2 años, ambos espacios, más los resultados que se ven venir en esta elección, me parece que preparan un escenario en el congreso muy, muy pro cambio, digamos, muy pro mercado, en donde gran parte del populismo kirchnerista pueda ser desmantelado y finalmente podamos liberar todas estas trabas que arrastran ya décadas, quizás se puedan destrabar para que Argentina empiece un proceso de recuperación, de crecimiento real, de generación de empleo genuino y empezar a, bueno, a despertar una Argentina que está apagada, como dice Milei, esto de despertar leones para tratar de arrancar de una vez. Creo que Adrián, sí, digo, hay un cambio posible ahí. Sí, hay una especulación que el gobierno nacional podría decretar tres asuetos cambiarios, tres días de asuetos cambiarios, lunes, martes y miércoles. ¿Qué expectativa tenés vos para los próximos días, ahora esta semana que viene, con referencia al mercado, al dólar en la República Argentina? Bueno, es difícil. Primero hay que esperar los resultados porque por ahora es un escenario de una gran encuesta, pero todavía hay que esperar los resultados finales. Después la reacción del mercado habrá que analizarla bien. Es verdad que si se descarta que no va a continuar el masismo, digamos, o el kirchnerismo, y a partir de ahí se presenta un escenario diferente para ganar los comicios que vienen en octubre, eventualmente en un balotaje, y que va a haber un cambio real, sea Patricia Bullrich, que aparentemente le ganaría a Larreta, o Milei, creo que el escenario es muy optimista, a mi entender, para todos los activos argentinos. Desde las PASO de 2019 hemos visto una caída en las propiedades, caídas en los bonos, caídas en las acciones. Eventualmente vino la pandemia y los activos cayeron aún más. Eventualmente hubo una recuperación parcial de la caída de los activos, pero Argentina está muy deprimida en todos sus activos. Creo que terminar con esta historia que lleva décadas va a implicar una recuperación de los valores de los activos y entonces veo un escenario optimista para mí, para los mercados. Adrián, la conversación sobre el dólar, en esa segunda parte de la respuesta, por ahí tengo un poco más de incertidumbre cómo lo va a ver el mercado, porque el hecho de pensar que va a haber un proceso de dolarización, eventualmente con Milei presidente, y que el peso va a abandonarse como moneda, puede llevar a algunas personas a tratar de cambiar de moneda hoy. No sé, ahí el escenario se vuelve más algo diferente y difícil de prever, me parece. Adrián, y como economista, ¿qué te imaginas que va a hacer el ministro de Economía y candidato a presidente Sergio Massa con esos resultados, digo, en materia económica? Bueno, la última noticia que circuló es que Massa ponía foco en el equilibrio fiscal, lo cual un poco habría un panorama también Massa, ¿no?, de ser anti-kirchnerista. La verdad que en los tres gobiernos kirchneristas lo que hemos visto fue siempre desequilibrio fiscal, poca preocupación por el equilibrio fiscal, por la disciplina fiscal. Siempre hubo déficit monetizado con el Banco Central, inflación, bueno, un poco lo que estamos sufriendo hoy todos los argentinos. Y Massa, un poco despegándose ya de sus compañeros de fórmula, que incluso no lo acompañaron en el cierre de campaña y demás, empezó a hablar de equilibrio fiscal, disciplina, un poco más de ortodoxia. Y creo que ese mensaje también era un poco optimista para el mercado, porque se veía que aunque ganara Massa, aunque ganara Larreta, aunque ganara Bullrich o ganara Milei, en cierto sentido iba a haber un cambio en un sentido opuesto al kirchnerismo, que creo yo está mostrando el mercado y está mostrando estas elecciones demasiado hartazgo. A partir de ese cambio, yo creo que lo que está votando la gente es o un cambio más radical o un cambio más lento, de acuerdo a quién finalmente pueda ganar la elección. Adrián, ¿cómo estás? Kai te saluda. Te hago una pregunta que estoy leyendo mucho en redes, muchos analistas y demás políticos, más latón entre ellos, que dicen que Milei no va a cumplir con nada de lo que prometió y que en 3 meses se va de la presidencia. ¿Qué opinas? Bueno, más latón es una persona que en redes sociales tira un disparate atrás del otro. No sé si lo conocen, si lo vienen siguiendo en redes, pero realmente... Tiene un poco de asidero en que mucha gente dicen que Milei, como no tiene la estructura humana, digamos, necesaria para ocupar tantos cargos, que como que le van a socavar el poder. Bueno, ahí viene la otra parte de la respuesta. Sí. Por un lado, el tema Mahlatón, ¿no? Es una persona que estuvo muy cerca de Milei porque tiene cierta afinidad ideológica, sí, pero eventualmente rompió con él y cierta enemistad lo lleva a decir estas cosas. La otra parte real es que Milei no tiene una estructura política como tiene el justicialismo o el radicalismo de décadas y propone un cambio importante para el cual necesita consensos, que probablemente hoy no tenga, y estructuras para ocupar cargos que bueno, muchos creen que no lo va a poder hacer. Yo creo que a partir de ahí, él primero sí tiene estructura, que la viene trabajando hace mucho tiempo, ya lo hemos visto incluso con Mauricio Macri, se decía lo mismo cuando armó la estructura de Cambiemos, y eventualmente fue presidente y pudo ocupar todos los cargos con distintos ministros. Cuando uno nombra a un ministro con cierta experiencia y especialidad en el campo, vienen con sus propios equipos esos ministros y los espacios se ocupan. Creo que Macri lo hizo, bien o mal, ¿no? En cuanto a ocupar espacios con expertos lo pudo hacer y la estructura se pudo desarrollar. Milei viene trabajando hace bastante tiempo con buenos equipos, creo que puso como primer candidato a diputado nacional en la ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires y en otros lugares a personas intachables, como Diana Mundino, que es un placer escucharla, como Berti Venegas Lynch en la provincia de Buenos Aires, que es un placer escucharlo, que vienen trabajando mucho con sus estructuras. Y después, bueno, vendrán seguramente la confirmación de ciertos nombres con estructuras y demás y seguirán ocupando los cargos. Pero no creo que sea un problema eso. Ahora, después, ¿qué va a pasar con las propuestas más radicales que ha presentado? Yo creo que ahí, primero, Milei viene hablando de reformas de primera generación, segunda generación, tercera generación, con cierto gradualismo y transición, con lo cual está claro que no es que el primer día va a anunciar medidas radicales, sino que tiene muy en claro las dificultades políticas, los problemas institucionales, culturales y demás, y va a ir de a poco avanzando en la agenda que viene planteando muy bien en los medios. Y después, sabiendo que hay determinadas normas que las va a proponer en el Congreso, y que el Congreso tendrá que ver si avala o no. Ahí un poco lo que yo decía de por qué me daba cierto optimismo participar en este Congreso de Cambio, es que no veo, al menos como se van dando los resultados de la elección de 2 años atrás y esta elección, que el Congreso sea comunista, socialista, kirchnerista, y que no quiera los cambios que él viene proponiendo. Creo que Cambiemos viene hablando de una reforma en la legislación laboral, viene hablando de una baja de impuestos, viene hablando de una baja en el gasto, viene hablando de una reforma integral del Estado, de un programa de estabilización monetaria. Hay mucho en común en ciertos campos. Ahora, ¿hasta dónde va a poder avanzar en la agenda que viene proponiendo? Obviamente hoy son pretensiones, después eventualmente vendrá un espacio donde él tendrá que sentarse con sus ministros, con sus equipos, tendrá que presentar propuestas en el Congreso y ver hasta dónde se puede avanzar en la agenda. Y vendrán las negociaciones que le toca a todo candidato presidencial. Adrián, pero de ahí a que en 3 meses renuncie lo veo muy difícil. Gracias por ahora, nos mantenemos en contacto y seguramente te vamos a estar convocando más adelante para seguir charlando, ¿eh? Muy bien, muchas gracias. Gracias. Ahí estaba Adrián Ravier charlando con nosotros, el precandidato.